La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Bueno, hoy como todos los lunes, prácticamente lo estamos haciendo así, los últimos lunes de mes, está con nosotros Daniel Gagliardo, así que ya vamos a ir rapidito con las preguntas y con su tarea. Nos presentamos, quien conduce, quien les habla, Guamaitlán. Locución y tarea web, Mónica Jansson. En la operación técnica, Mariana Montenegro. Bueno, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes Daniel. Queremos informarles que tenemos salida de internet, pero no entrada. Por lo tanto, no podemos recibir ni preguntas, ya sea en Facebook, en email. Tenemos un problema técnico. Anoche hubo una tormenta muy grande acá en la zona y suponemos que por eso no estamos pudiendo recibir ningún tipo de información por estos medios. Así que, bueno, trabajaremos con las preguntas que ya tenemos aquí, que son varias. Sí, y, bueno, cualquier cosita avisaremos por micrófono, si es que tenemos la posibilidad de ir recibiendo algún otro tipo de arreglo y podamos recibir más preguntas. Bien. Solo eso, gracias. Bueno, ¿qué tal Daniel? Acá está en la mesa de trabajo. Buenas tardes, así es. Daniel. Indudablemente lo que está simbolizando esto, que hay que aprender a dar sin recibir, sin esperar nada a cambio. Ah, qué muy bien. Así que vamos a dar las contestaciones a las preguntas que entraron cuando podían entrar preguntas, sin esperar que entren más. Bueno, acá tenemos algunas preguntas de los reinos infrahumanos. A ver, esta de un perrito, Estela Mari Subertone. Dice que adoptó un perro, pero tiene un jardín grande afuera de la ciudad. Dice, si es necesario para él que comparte el ámbito familiar en el interior de la casa. A ver, nuevamente la preguntita. Adopté un perro, tengo un jardín grande afuera de la ciudad. ¿Es necesario para él que comparte el ámbito familiar en el interior de la casa? Bien, ¿por qué pedimos que se repita la pregunta? Porque hay personas que necesitan escuchar esto bien profundamente. Los perros no son personas, son perros, y hay que determinar bien los límites, porque a veces queremos que los amigos del reino vegetal, los hermanos del reino animal, compartan con nosotros del mismo modo que si fueran personas, y eso no les hace bien. Entonces hay que ponerles límites, incluso más allá de la compulsividad que a veces tengan estos amigos, estos perros amigos, hermanos, para estar junto a nosotros dentro de la casa. Ellos necesitan otro tipo de espacio también, y no necesitan mimetizarse con esta cuestión de ser humanos. Entonces un perro necesita estar al aire libre, necesita estar en un buen jardín, si no hay jardín, en un buen patio, y si no se tiene un buen patio, un buen jardín, nosotros sugerimos intentar ver, confirmar si realmente estamos siendo llamados por la energía para ser custodios de un perro, de un gato, de lo que fuera. Insistimos, muchas veces perdemos los límites y hacemos que estos animales también los pierdan, porque les exigimos un comportamiento humano, les damos un lugar humano que en realidad no tienen que adoptar, porque ellos necesitan adoptar del modo correcto y acompañados adecuadamente este rol de formar parte transitoriamente en esta etapa de su evolución del reino animal. Así que mucho cuidado con esta cuestión de querer asimilarlos a un rol humano que no tienen ni les hace bien, ni a nosotros nos hace bien. Los perros suelen ensuciar, suelen perder pelo, suelen tener una cantidad de cuestiones que es mejor que las vayan viviendo en un ámbito que está más preparado y que tiene más flexibilidad para eso, como un jardín, como un patio. A veces no podemos terminar de erradicarles algunos bichitos como las garrapatas, uh-huh, como las pulguitas, y después termina habiendo garrapatas o pulguitas también dentro de las habitaciones, dentro del hábitat donde los humanos estamos ahí. Sí corresponde, si correspondiera, si el ser lo confirma, hacerlo entrar a la casa durante un periodo de tiempo a lo largo del día, durante una fracción de tiempo a lo largo del día, si la persona lo confirma, y si no, tratar de darle todas las condiciones adecuadas, las mejores condiciones, en patios, jardines. Por eso hay que tener bien en claro si corresponde o no hacernos cargo de semejante responsabilidad. Bien, acá tenemos una pregunta de Marta Siebenbis. Dice, Daniel, escuché de los rayos, de las rocas, montañas, hace unos programas se habló de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se destruye con los emprendimientos mineros? ¿Cómo afecta a nivel espiritual? De unos rayos en rocas. Dice de los rayos de las rocas. Habrás hablado de tipo de rayos que tienen los minerales que están en las rocas. Fundamentalmente, ella pregunta qué pasa con los emprendimientos mineros, con los minerales, ¿no? Estaba previsto la cooperación entre reinos en términos genuinamente universales. Ahora, cuando no existe cooperación y lo que existe es usufructo absoluto de un lado y padecimiento absoluto del otro, la cosa cambia. Nosotros, por una cuestión consumista, por no tener el más mínimo respeto por la vida en el reino mineral y en ninguno de los otros reinos, llegamos a esta cuestión tan dilapidante, ¿no? Esta cuestión tan contundente, tan contradictoria de destruir las montañas sin entender el rol que ocupan. Las montañas ocupan un rol energético valiosísimo, y desde ese punto, desde un rol energético valiosísimo hasta el plano concreto, cumplen con roles que no pueden ser sustituidos por nada. Las montañas son fundamentales para el reparto de aguas, para cuestiones climáticas, para conservar bajo aspectos, en algunos ámbitos del planeta, bajo estos aspectos conocidos como glaciares, el agua potable en un estado de preservación que es imposible sustituir. Nada puede sustituir la capacidad que tiene un glaciar, por ejemplo, para preservar las condiciones del agua. Las montañas forman parte de una entidad que es el reino mineral y que es gravemente herida cuando genuinamente les correspondería ocupar un rol y ser reconocido, y lejos de eso son tratados simplemente como mera mercadería. Las montañas son masas minerales que están haciendo su proceso evolutivo y que son fundamentales en el contexto de preservar el patrón del equilibrio energético, magnético, electromagnético del planeta. Precisamente los minerales, los metalíferos, tienen una capacidad magnética potentísima, y hay aspectos ocultos del magnetismo cósmico que les corresponde asumir en el rol que tienen de administradores. No solo las montañas son administradoras para el reparto de agua, que es la parte más evidente, sino que son verdaderos administradores energéticos. Son como grandes, grandes columnas por las cuales circulan aspectos de la energía cósmica y son distribuidos, son administrados, también son transmutados en la faz de la vida planetaria. Las mónadas, quiere decir, las conciencias espirituales que hacen experiencias en el reino mineral y que su participación y su contacto con esto que llamamos cadenas montañosas, montañas, sierras, cerros, se ve interrumpida. Ese rol evolutivo se ve interrumpido cuando la gran megaminería y otro tipo de tratamiento como el fracking y otras cuestiones como la extracción de petróleo, hidrocarburos y otras tantas cosas que afectan gravemente la geomorfología terrestre las impacta. Las mónadas necesitan que las vetas minerales se preserven lo suficiente como para que el patrón de circulación de energía y la experiencia evolutiva que tienen que hacer pueda acontecer. Las personas tenemos que aprender a ser defensoras de este patrón mineral, al igual que todo el patrón vegetal, animal. Sin ir más lejos, hoy aquí en la región, en Capilla del Monte, se hizo un movimiento muy fuerte para preservar el monte nativo, para preservar el bosque, para que esta ley fraudulenta que se quiere imponer, de ley de bosques provincial, no pueda prosperar. a favor de una cantidad de manipulaciones en términos de construcciones, en términos inmobiliarios, en términos de sojización, de utilización inadecuada de la leña y la madera, puedan prosperar. Con el reino mineral ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a trabajar puntualmente desde la conciencia humana, desde la lucidez de algunos que formamos parte del reino humano en la preservación de las montañas, no solo del monte que las habita. Alguna vez te escuchamos la capacidad que tiene el uranio, ¿no?, de almacenar. Exactamente. El uranio, que es tan mal visto, es mal visto porque el uranio no puede evitar que se lo saque del lugar. El uranio es un mineral, un metalífero precioso, y cumple roles a nivel evolutivo planetario que no pueden ser sustituidos por nada. Pero si lo sacamos de su lugar, lo sacamos de aquel reservorio donde silenciosamente y ocultamente él está haciendo su trabajo cósmico, entonces lo traspolamos, quiere decir, de manifestarse bajo un polo benéfico para la vida planetaria, pasa a ser una herramienta negativa. ¿Por qué? Porque lo removemos de donde tiene que estar. El uranio es capaz de almacenar residuos cósmicos energéticos, de ir transmutándolos y liberándolos gradualmente, que ningún otro metalífero puede hacer. Bueno, Daniel, acá tenemos una pregunta de Jorge Ortega. Dice, no sé si recordarás mi pregunta sobre las transmutaciones de seres. Ahora, amigo, quisiera consultarte de un tema que me hace mucha reflexión. ¿Sería posible que todo lo de la vida extraterrestre y los intraterrestres sea para entretener a la humanidad, para que no vean los tremendos problemas de hoy planetarios? Otra que también me interesa, si podés decir algo de la teoría de que todo es energía mental y hasta lo espiritual es una proyección de la mente buscando sentirse bien. Esto de que algunas informaciones son utilizadas o aspectos de la realidad son utilizados para desviar nuestra atención de cosas importantes, de cosas que no deberían pasarnos desapercibidas. Esto de manipular de algún modo la realidad o aspecto de la realidad para soslayar otros es viejísimo. Hoy está impuesto a sangre y fuego. Pero no escapa también. Hace instantes, fuera de micrófono, hablamos con Guamaitlán. No escapa también este tipo de información. Porque cuando dicen que los extraterrestres nos quieren invadir, o que los seres intraterrenos en realidad son conciencias reptilianas que viven en ambientes subterráneos, están un poco manipulando verdades, distorsionando verdades, también para generar la tensión o temor o dudas, o simplemente quitarnos el foco de algunas cuestiones que son realmente muy importantes y que tienen que ver con la vida planetaria. Entonces incluso la verdad puede ser manipulada en ese sentido. Más de una vez la verdad es tergiversada y, colocando nuestra mirada y prestándole atención a aspectos de la verdad que están distorsionados intencionadamente, perdemos la óptica de aquello que no deberíamos perder jamás de vista. Entonces sí, es posible que sea así. Lo que no implica, por más que sea así, que tanto los aspectos intraterrenos, extraterrestres y todo lo que tiene que ver con esta profunda cooperación que humanidades tanto planetarias como las intraterrenas, como humanidades cósmicas como las extraterrestres, ofrecen como ayuda y asistencia a la humanidad, no sean una verdad genuina y que cada uno tiene que aprender a sintonizar en su propio centro de conciencia, porque nadie le puede decir al otro hasta qué punto algo es verdad, porque la verdad se sintoniza y se confirma de una manera íntima. La otra pregunta dice si podés decir algo de la teoría de que todo es energía mental y hasta lo espiritual es una proyección de la mente buscando sentirse bien. Bien, hay muchas personas que comulgan con esto, porque realmente ultrapasar, romper el límite de algo tan contundente como es la versatilidad y como es la actividad mental que suele inundar la conciencia de los seres a un punto tal que realmente sienten que no hay nada que esté más allá del pensamiento. Hay personas precisamente que se sitúan en esa posición, se instalan en esa posición, todo es mente, todo es mente, todo es mente, y realmente no es así. Todo no es mente. La mente tiene una dificultad. Si no acepta las invitaciones que le puede hacer un ego despierto, quiere decir el propio ego despierto, de intentar sintonizar aspectos superiores de la energía, la mente solo confirma la realidad como un aspecto exterior y queda automáticamente encapsulada ante la posibilidad de confirmar la realidad como un aspecto interno de la vida, como un aspecto cósmico de la vida. Entonces, según hasta dónde la mente está colocando aquella atención según si en el campo mental o en la conciencia psíquica se despertaron suficientemente las energías devocionales, que son una herramienta que tiene la conciencia psíquica para romper, para distanciarse de esta cuestión tan materialista de confirmar que la verdad es materia y la materia es verdad. Entonces, dependiendo cómo la mente esté ante la realidad, es que para algunos esto es un enunciado realmente cierto. Todo es mente, siempre y cuando la mente solamente esté enfocada al objetivo y para ella lo subjetivo sea algo teórico e improbable. Hay una persona que es cuadripléjica, ¿no es cierto?, y que tiene una mente muy importante y que confirma siempre todo eso y tiene muchos seguidores. El físico, sí. Hawkins. Realmente la energía lo ha puesto en una posición así tan particular para ver si él puede dejar de comprometerse tan compulsivamente con los aspectos materiales de la existencia y empezar a ser receptivo de los aspectos subjetivos. Pero lejos de eso parece que no le ha servido, y esta condición tan particular de quedar preso de las fuerzas materiales, quiere decir casi estar dentro de un bloque de concreto en términos materiales, no lo ha llevado a esta posibilidad. Sigue estando tan inflexible como siempre. Quiere decir, no le ha servido kármicamente esta oportunidad que le dieron para flexibilizarse. Bueno, acá tenemos una pregunta de Gloria. Dice, nos ha pasado varias veces sentir en diferentes partes del cuerpo vibraciones. ¿A qué puede deberse desde los planos sutiles? ¿Qué hacer en esos momentos? La energía promueve ajustes en nosotros. A veces el mundo de los sentidos es una herramienta para percibir esos ajustes. Y tenemos que aprender a estar neutros ante este tipo de cuestiones. Muchas veces vamos a percibir o vibraciones en la cabeza, o vibraciones en el centro coronario, o vamos a sentir sinestésicamente en general que algo está pasando. Y tenemos que entender que el lenguaje de la energía puede abarcar distintos campos, que la energía puede utilizar distintas herramientas, adoptarlas como lenguaje para simbólicamente mostrarnos su actividad. Entonces tenemos que aprender a aceptar esta actividad de la energía, que muchas veces se va a percibir como pequeños patrones vibratorios o pequeñas alteraciones. También vamos a hacer una aclaración. A veces existen dolencias que empiezan así, porque las personas que suelen tener una tendencia a lo espiritual, a lo metafísico, a lo esotérico, a estas cuestiones tan subjetivas, siempre piensan que es cuestión de la energía. Y uno tiene que aprender a discernir lo que es cuestión de la energía, porque tiene un carácter diferente, tiene un matiz diferente de aquello otro que en realidad puede ser algún aviso del cuerpo que tengamos que atender particularmente. O sea, discernir es muy importante. Bueno, acá Laura Stringa, es un tema que ya has hablado muchas veces, si frizar los alimentos los altera en su esencia. Sí, los grandes cambios de esta naturaleza alteran el etérico de los alimentos. El frío artificial, intenso, tremendo, altera la constitución de los alimentos. Los alimentos no están preparados vibratoriamente para soportar estos tremendos fríos. Básicamente lo que se genera es un fraccionamiento etérico, una dilución etérica. Entonces el patrón vibratorio, energético, fundamental del alimento pasa a estar dañado cuando lo ingerimos. El otro extremo también son los microondas, los hornos de microondas, que genera una dilución del etérico que es incluso cancerígena. El patrón vibratorio que se altera incluso promueve estados de cáncer. Acá Alexis Odero nos remite una consulta. Él dice que con otras dos personas que saben venir a Sierra del Cielo, de la zona de Los Cardales, hace mucho que no están viviendo, hace como 2 años, pero dice que no se siente mal por ello, por no estar acá en Sierra del Cielo físicamente. Y sí, nos sentimos permanentemente como presentes allí, pero de otra manera. ¿Es normal esto o deberíamos tener otra actitud? En alguna medida es normal. Cada uno de nosotros se relaciona con la realidad desde donde le corresponde, según el grado de entrenamiento que tenga que ir enfrentando. Entonces hay personas que no necesitan estar físicamente en un lugar para de algún modo registrarlo en su propia conciencia. No nos olvidemos que un lugar, en este caso, está representando un patrón de energía, un patrón vibratorio. Y desde el punto de vista interno, el enunciado es: un ser no necesita, para estar en comunión con una energía, ubicarse físicamente en un determinado plano o nivel. Porque el Valle de Erx, más allá de las características energéticas que tiene, es, en términos puntuales y subjetivos, un gran vórtice de energía. Y como vórtice de energía está presente en todas y cada una de las partículas que forman parte de la vida planetaria, al igual que otros centros planetarios, al igual que otros centros intraterrenos. Entonces, en algunas etapas vamos a comprobar esto. Parte de nuestro entrenamiento es este: aprender a registrar la presencia de esos centros, aprender a registrar la presencia o influencia de ese gran vórtice de energía en nuestra conciencia, sin que sea necesario estar presente físicamente. Quiere decir, estar presentes en la contraparte externa, en la dimensión menos sutil de ese campo de energías. Y esto es algo que la mayoría en este planeta estamos siendo invitados actualmente a aceptar, a vivir. Entrar en contacto con ciertos aspectos de la realidad sin que sea la cáscara física que reviste nuestra conciencia la que de algún modo esté operando como puente para ese proceso. Acá nos pregunta María Pía Figueroa, dice si estás de acuerdo en aplicar la concentración de nuestras energías en visualizar aquello que necesitamos y así favorecer el magnetismo de la corriente de abundancia. Claro que me refiero a luego utilizar lo que llegue para hacer el bien. Nosotros creemos que no es beneficioso estar concentrándonos para generar la atracción de aquello que creemos que necesitamos. Primero, porque suele haber mucho engaño en esto de lo que creemos que necesitamos, porque generalmente está mixturado el deseo, la expectativa, lo que creemos que tenemos que hacer, entonces automáticamente la deducción de qué herramientas deberían estar a nuestro alcance. El ser lo que tiene que tratar es de estar más neutro, buscar esto de la sintonía interior, de buscar el silencio interno y abrir la puerta para que sea desde esa posición que el sustento le sea ofrecido. El sustento, que es algo muy amplio, que no siempre tiene que ver con que aparezcan cosas en nuestra vida. El sustento simplemente es ponernos al alcance de la energía que va a vivificar, va a alimentar, va a vivificar nuestra conciencia, para que nuestra conciencia pueda enfrentar la realidad desde esa relación con el alimento interno. No creemos que sea lo ideal, porque empiezan a operar movimientos mágicos a partir de ahí. Cuando un ser empieza a concentrar su energía para supuestamente abrir la puerta para que le llegue aquello que él cree que necesita para hacer el bien, automáticamente está pisando el umbral de la magia. Y de algún modo no puede evitar estar forzando mecanismos de las fuerzas de la materia para que eso se concrete. Entonces es mejor obviar esto, intentar no caer en esa posición. ¿Tenemos que hacer el bien así, proponernos hacer el bien? El bien común solamente lo comprenden, lo perciben y tienen las herramientas, las energías internas. Quiere decir, son las energías internas quienes comprenden lo que es el bien común, quienes abarcan lo que es el bien común, quienes se comprometen por el bien común de un modo genuino y quienes tienen las herramientas para asistir al bien común. Quiere decir, son las leyes, las energías internas las que tienen esa posibilidad. La conciencia material suele estar muy comprometida con las fuerzas de la materia, donde deseos, anhelos, caprichos, ambición, incluso ambición espiritual, pueden estar presentes, generando un distanciamiento entre lo que el ser cree que es necesario para el bien común y lo que las leyes internas consideran que es el bien común y cómo tiene que ser tratado. Entonces, concentrarnos para obtener ciertas cosas no es ideal, porque el ser no tiene que concentrarse sobre un objetivo material, el ser tiene que buscar alineación y sintonía con su conciencia interna, no concentrarse sobre un objetivo material, por más que sea algo que tiene que ver con el bien común. Si es un pensamiento y un sentimiento que tiene que ver con el bien común, en realidad el ser se está concentrando sobre algo que es tridimensional y que puede variar según su estado de ánimo, según su carácter o según elementos que son satelitales y periféricos en su vida y que pueden generar un cambio de un momento para el otro respecto a lo que él cree que tenía que ser hecho y cómo tenía que ser hecho. Mientras que la vida interna tiene una estabilidad propia de la relación que mantiene con la conciencia planetaria y con la vida cósmica. La vida interna no cambia de parecer, por ejemplo. Cuando la vida interna adopta un compromiso, asume un compromiso con la realidad planetaria, quiere decir con el bien común, no puede mudar sin que ello en alguna medida no haya sido concretado, quiere decir sin haber ejecutado lo que le correspondiera en relación a ese compromiso profundo que tomó del contacto con la realidad planetaria que las leyes internas le ofrecieron. Entonces, si nosotros entramos en contacto, en sintonía con nuestra vida interna, seguramente ella nos va a mostrar algo que realmente tiene que ver con el bien común y que no tiene que ver ni con nuestras expectativas, ni nuestras reglas de cálculo, ni nuestra ambición, ni nuestra búsqueda de deseo o satisfacción. El bien común tiene que ser un tratamiento y tiene que ser una sintonía que se base en neutralidad, sin nada pedir, sin nada esperar. Aquel que puede estar ante la realidad sin nada pedir, sin nada esperar, es una herramienta oportuna de las leyes internas para dar tratamiento al bien común. También nos dice María Pía que está pasando una gran crisis con su perrito porque tiene un cáncer que lo está consumiendo y el veterinario le dice que ya es tiempo de actuar. Dice que ella no quiere que sufra más y que parta con un mejor recuerdo de la vida que compartieron. ¿Qué me sugerís hacer? Mil gracias y un gran abrazo de luz. Nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia de ningún tipo, ningún reino. Ni animal, ni humano, ni siquiera vegetal. Si hay un árbol que está mostrando que está muy viejo, bueno, todavía tiene un proceso de vejez por delante. No lo voy a talar porque esté medio viejito. Quiere decir, esto tiene que ser visto de una manera más elevada. Nosotros no podemos robarle a ninguna conciencia la posibilidad del tránsito de algo tan particularmente estimulante en términos evolutivos como es la ancianidad o como es la vejez, según el vocabulario de quienes se empleen esto, aunque ancianidad es otra cosa. Este hermanito del reino animal tiene que ser acompañado en ese proceso. Realmente tiene que ser acompañado. Y esto de conservarle el recuerdo para que parta, el animal no parte con ningún recuerdo en particular. Quiere decir, esto que nosotros estamos colocando desde el emocional humano no es algo que para él tenga un valor particular. Porque el animal no trabaja de ese modo, ni evolutivamente se le concede ese tipo de cuestión, entonces estaríamos dándole un tratamiento equivocado desde una óptica emocionalista, sentimental. Bueno, ¿hacemos un corte, Mónica? ¿Cómo no? Vamos un poquito de música y ya regresamos con más Conciencia y Cosmos. Le cambiamos el título, La Conciencia y el Cosmos. Sweet on the sun, I must think of you. Recordamos a los oyentes que estamos aquí en La Conciencia y el Cosmos y no estamos pudiendo recibir preguntas y nada que tenga que ver con lo técnico a nivel internet, ni Facebook, ni emails, ni ningún tipo de eso. Por teléfono sí, pueden entrar al 481727, que es el teléfono fijo de la radio, o para mensajes de texto en 3548-589288 o 403333. Anoche hemos tenido una tormenta que suponemos que por ese motivo no estamos pudiendo recepcionar las preguntas o lo que la gente quiere enviar. Solamente hasta ahora por teléfono. Bueno, ya avanzamos algo. Sí, estamos saliendo por internet. Es una cosa media extraña, pero es lo que está sucediendo. Bueno, continuamos, Daniel. Acá tenemos una pregunta de Elizabeth de Portugal. Dice, ¿cuál es la diferencia entre energía y luz? En realidad, la luz es energía, es un aspecto lumínico de la energía. Lo que nosotros llamamos fuegos, que es un aspecto también de la energía, se expresan en la luz como cualidad, como condición. Entonces, la luz es un aspecto de la energía. No hay diferencia. La luz es un aspecto de la energía. Cuando la energía particularmente necesita trabajar de un cierto modo, se expresa bajo su aspecto lumínico, bajo su aspecto luz. La luz o las condiciones o cualidades de la luz están relacionadas a las condiciones o cualidades de los fuegos. Existe el fuego fricativo, donde hay una luz que podríamos llamar química. Existe el fuego solar, donde tenemos una luz de una cualidad superior. Y existe el fuego cósmico, donde tenemos esa condición de luz radiante. Entonces tenemos una luz que está relacionada al fuego fricativo, una luz relacionada al patrón Brill y una luz relacionada al patrón radiante. Entonces son distintos aspectos de la energía. Bueno, acá tenemos una pregunta de Joao Pineda, también de Portugal, ¿no? Dice, si antes el despertar espiritual estaba asociado al despertar del Kundalini, ¿qué acontece en este nuevo ciclo? Está asociado al despertar del consciente derecho. Hoy realmente los seres que están viviendo el despertar monádico, el despertar espiritual, están también siendo preparados para el despertar del consciente derecho. Entonces, las energías kundalinias, el Kundalini, gradualmente, a medida que se va despertando el consciente derecho, va siendo integrado a los centros del consciente derecho, el centro básicamente al plexo cósmico. La energía kundalinia va siendo integrada al plexo cósmico, que es parte del desenvolvimiento del consciente derecho. Cuanto más se alinea el plexo cósmico, cuanto más se amplía el plexo cósmico, más absorbe las energías kundalinias en este ciclo. En la actualidad, el despertar del consciente derecho es lo que está marcando el despertar de la conciencia espiritual. Daniel Batalla nos pregunta, ¿cómo se realiza la mejor meditación para llegar al grado de trascendencia y sabiduría? La mejor meditación es aquella que nos permite entrar en contacto con nuestra conciencia interna. Quiere decir, no hay una técnica para esto, sino que tenemos que llegar a un grado, a un nivel de predisposición, de percepción, de receptividad, a un nivel de alineación, de sintonía. No hay una técnica mejor para esto. Lo que sí hay una actitud que debemos aprender a desenvolver. Entonces, todo depende de aquel movimiento íntimo que podamos realizar en pos de nuestra conciencia interior. No hay otra cosa. No hay una mejor meditación, no hay mejor meditación que otra. Porque meditar es llegar finalmente a un grado de sintonía y de acercamiento con nuestra esencia interior. Si creemos que una técnica hueca por sí misma nos puede llevar a algo en particular relacionado al espíritu, eso es algo que tenemos que corregir, un concepto que tenemos que corregir. Es una actitud. Pregunta Claudio de Córdoba, ¿qué opina sobre la sanación pránica? La sanación en general, cualquier tipo de sanación, depende del grado de transformación del individuo. Por más que nosotros quisiéramos aplicar un tipo de sanación o abrirnos a un tipo de sanación en particular, ningún tipo de sanación sería efectiva si no cuenta con la transformación correspondiente en aquel que está transitando una dolencia, una enfermedad, un traumatismo, un desequilibrio o algún grado de desarmonía. Es fundamental entender esto. No son las técnicas por más que le pongamos nombres rimbombantes, por más que las querramos ver desde el punto de vista más esotérico, más místico, más contemplativo, no son las técnicas las que generan efectos de sanación en sí. Cualquier técnica simplemente es un elemento satelital en pos de algo que no puede ser soslayado. Quiere decir, tiene que estar directamente ensamblado con esta cuestión que decimos, que el individuo se transforme. Todo es satelital en torno a la transformación. Todo satelita la transformación. Si no hay transformación, no hay curación. Bueno, acá Juan Carlos Paz nos dice, ¿en todos los planetas hay seres intraterrenos? No, en todos los planetas no. La condición intraterrena es una condición evolutiva que en algunos planetas se va dando gradualmente. Hay planetas que todavía no tienen civilizaciones intraterrenas. Hay planetas que comienzan a tenerlas. Hay planetas que tienen una multiplicidad de estados de conciencia intraterrenos. Entonces, el estado de conciencia intraterreno es una necesidad en un marco universal relacionada a una necesidad también puntual, que es aquella necesidad de las conciencias que forman parte de ese universo. Ahora, si nosotros estamos haciendo referencia a la existencia de civilizaciones intraterrenas de avanzada o primitivas civilizaciones intraterrenas, ahí abrimos como un apéndice, hacemos un desglosamiento. Porque puede existir en un planeta civilizaciones intraterrenas de un cierto nivel de avance y no estar en ese planeta operando o no formar parte de la energía de ese planeta civilizaciones primitivas intraterrenas. En nuestro planeta, por ejemplo, se dan las dos cosas. Tenemos civilizaciones intraterrenas primitivas que están bajo ley de karma, similares en términos de primitivismo, más o menos similares, no hay nada que sea igual, a esta civilización de superficie que nosotros componemos, donde el error, la angustia, la inercia, la insatisfacción, la inestabilidad forman parte de las experiencias cotidianas de quienes componen esas civilizaciones. Y también tenemos en el marco intraterreno civilizaciones de avanzada. Civilizaciones que, siendo intraterrenas para la Tierra, son extraplanetarias para otros marcos cósmicos donde estas civilizaciones brindan servicio. Porque para nosotros son nuestros, entre comillas, intraterrenos, mientras que en otros ámbitos de la vida cósmica son seres extraterrestres. No, extraplanetarios, porque extraterrestres de la Tierra. Ah, claro. ¿Sí? Son extraplanetarios o extrasistémicos. No todos los planetas kármicos tienen las mismas condiciones. Las civilizaciones intraterrenas forman parte tanto de aspectos evolutivos kármicos como de aspectos evolutivos propios de la ley evolutiva superior. Los intraterrenos de mayor evolución presentes en nuestro planeta están en las franjas intraterrenas bajo ley evolutiva superior. Los intraterrenos más primitivos de nuestro planeta están bajo ley de karma, como nosotros. Tenemos otra pregunta acá de Akenahuac sobre civilizaciones intraterrenas. Dice, si el Iruma es la energía inherente al centro planetario de Erx, ¿o es expresión de la civilización intraterrena asentada sobre el centro planetario? El Iruma es la expresión de la civilización intraterrena de Erx, pero tiene la condición energética que el centro planetario donde está asentado Erx le ofrece. Cuando una civilización intraterrena emerge, florece, lo hace asentada sobre un patrón vibratorio planetario, que es un gran centro, un gran vórtice de energía. Una civilización intraterrena no podría manifestarse si no tuviera el respaldo, si no tuviera las bases energéticas de un gran centro planetario, que es de dónde y desde dónde mantiene la relación con la conciencia planetaria, a través de ese gran vórtice. El Iruma es expresión de la civilización de Erx, pero el soporte vibratorio es del centro planetario donde Erx está asentado. Acá tenemos una pregunta que dice que una persona soñó esta mañana que estaba en su cama en Buenos Aires y vino un tornado que devastaba todo. Dice que, si mal no recuerda, dice que su hermano estaba también en otra cama en la misma habitación, sin embargo el terrible viento se había empecinado con él. Creo hasta había empezado a ser elevado por la tormenta y de pronto mi padre, que estaba vivo, trató de atarme con sogas y sujetarme de alguna manera. Y lo estaba logrando. En el sueño pesadilla, mi papá tenía la superioridad de que yo le admiraba cuando era pequeño. Aquí tenemos un aspecto del subconsciente buscando algo que represente la fuerza y la capacidad de ayudarnos. La figura del padre en el sueño tiene esta capacidad de representar la ayuda, la asistencia. Él está diciendo, mi papá tenía aquello que yo le admiraba cuando era pequeño. Entonces siempre nuestra conciencia está buscando aquel soporte, aquello que nos pueda ayudar, aquello que tenga el poder de venir en nuestro auxilio cuando nosotros no podemos con las situaciones. En protección. ¿Sí? Exactamente, buscando protección, buscando algo que realmente nos pueda auxiliar. Esta es la parte subconsciente del sueño, lo que emerge en el sueño como una búsqueda de seguridad o de garantías. Pero en realidad el sueño mismo es un entrenamiento que está pasando esta persona. Y es muy interesante que él reconozca y recuerde en el sueño que a pesar de que él estaba junto a su hermano en el momento en que ese huracán, ese ciclón, ese tornado estaba operando, él dice algo así como que el aire se le había agarrado con él, como que el viento principalmente... Sí, el viento, el tremendo viento era con él. Que el, sí, el hermano lo embestía lado, particularmente sí. a él. Sí. Bien, aquí tenemos algo que tiene que ver con la inteligencia profunda de la ley de purificación, quiere decir con la inteligencia profunda de la vida planetaria, al momento de darle tratamiento a cada partícula según lo que necesite. No era el hermano el que necesitaba pasar por ciertos aspectos de la purificación, sino esta persona que nos está relatando el sueño. El hermano parece que le estaba pasando bastante bien, ¿sí? Sí. A pesar de estar en el medio de un vendaval de esa naturaleza, pero el que estaba por volar por el aire era él. Y esto es lo que va a ocurrir a medida que avance la transición. Por más que las personas estén juntas o estén en cercanías unas de las otras al momento de pasar estos procesos purificatorios, al momento de acontecer, esto no garantiza que cada uno de ellos lo va a vivir del mismo modo, porque la energía es absolutamente inteligente. No da tratamiento del mismo modo a cada partícula. La purificación, el rescate, la evacuación, la transmigración y todo lo que tiene que ver con esta selección de conciencias y de estados energéticos es un movimiento absoluto de inteligencia cósmica. Como decía la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia, esto de que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Es exactamente lo mismo. Bueno, acá tenemos de Daniel Batalla, nos pregunta si las operaciones astrales que se hacen en las Filipinas u otros lugares son de verdad y sirven para reponer la salud. Verdad es todo lo que acontece desde un cierto punto de vista, pero también desde otro cierto punto de vista no es verdad aquello que no responde a la energía interna. Daniel lo que nos pregunta es si forma parte de la realidad esas operaciones. Sí, forman parte de una realidad, en un plano, en un nivel. Ahora, si el efecto de esas operaciones es liberar a los seres de algún tipo de carga kármica, la respuesta es no. Porque cuando los seres se exponen a manipulaciones psíquicas o astrales, o algunas personas se ofrecen como canalizadores de estas fuerzas astrales, lo único que puede lograrse de esto son efectos kármicos, seguir alimentando una red kármica, seguir alimentando todo una coyuntura kármica, una congestión kármica. Sí, existen operadores astrales, sí, existen operaciones astrales. Ahora, no liberan, no curan. Lo único que hacen es seguir enredando a los seres en un contexto kármico del cual ellos deberían intentar liberarse. Entonces, los seres deben buscar aquello que está dentro de ellos, la fuente interna de vida y la fuente interna de cura, y tratar de reducir distancias con esa fuente. No hay otra cosa. En una época estaba muy de moda todo este tema de las curas astrales y las personas se exponían pero muy, muy crudamente a estas manipulaciones. En algunos casos eran estafas porque directamente ni siquiera existía un intento de sanación astral. Eran manipulaciones como las que hacen los magos en un teatro. Y en otros casos realmente eran magos astrales que estaban haciendo sus procesos de manipulación y lo que generan siempre es deterioro, desvitalización, y esto tiene un cobro muy grande en términos kármicos. Blanca Piedras Blanca nos pregunta si todo lo que sucede es necesario, lo que no sucede también es necesario. A ver, lo que no sucede es tan necesario como lo que sucede. Es como decir, lo que se ve y lo que no se ve existen absolutamente. Lo que no es tiene existencia. Tiene la existencia de lo que no está manifestado. La existencia no tiene que ver solamente con lo manifestado. Hay niveles de existencia que se reconocen o se definen como de no manifestación o inmanifestados. Y hay niveles de existencia que se señalan como manifestados. Todo forma parte de la realidad. Es como decir, el espacio que está entre palabras en un libro, si lo reduzco, deja de tener sentido. El espacio entre palabras, aunque no tiene letras, tiene un sentido. El espacio entre pensamientos tiene un sentido. El espacio entre inhalar y exhalar tiene un sentido. Todo tiene un sentido. A veces se nos escapa el sentido, quiere decir el porqué de aquellos elementos, pero todo tiene un sentido. Acá nos preguntan, ¿crees que los humanos, inconsciente o no, tienden en muchísimo de sus actos a la selectividad? Lo pregunta María. Continuamente, continuamente. Las personas tienden a seleccionar, a dividir, tienden a discriminar de un modo inadecuado. Quiere decir, esta civilización muestra en todo lo que hace que eligió el camino del fraccionamiento. El problema no es que las cosas se separen adecuadamente. El problema es cuando las cosas, si son forzadas una división, cuando, por otro lado, en realidad el arquetipo era la comunión, la unión, la cohesión, la complementariedad. Esta humanidad, con su sentido materialista, competitivo, con esta cuestión de tomar por la fuerza lo que cree que necesita o que le corresponde, fue rompiendo el sentido de complementariedad entre los elementos. Y ciertamente esta civilización tiene esa característica. Continuamente selecciona inadecuadamente. Para la energía, la selección es una de las tantas herramientas evolutivas. El tema es cuando se selecciona por discriminación, por ambición, por egoísmo, por insensibilidad, por repulsión, por inestabilidad, por desarmonía, por desequilibrio. Quiere decir, cuando se selecciona sin que la fuente que es capaz de mostrarnos qué tiene que ocupar un lugar determinado o qué tiene que agruparse con qué cosa, está ajena a ese proceso. Cuando la fuente interna participa, cuando las leyes internas participan, la selección significa armonización. Cuando seleccionar quede en manos de la personalidad, del ego y de las fuerzas materiales, seleccionar significa quebrantar y dividir. Acá tenemos una consulta de Virna. Dice, ¿cuál es la importancia de la disciplina interior, cuya base podría ser la autoobservación y el cultivo de la actitud correcta? La importancia es inmensa porque es lo que hace la diferencia en relación a lo que nosotros podemos aportarle a este universo. Si nosotros no pudiéramos tener esta capacidad de disciplinar nuestra conciencia para persistir en la búsqueda de sintonía, en la alineación y en la comunión interna, entonces poco y nada podríamos aportar en términos beneficiosos a este universo del que formamos parte. Entonces, esta cuestión de día a día ser capaces de intentar sostener una actitud de esta naturaleza es fundamental. ¿Querés leer nuevamente la pregunta? Dice, ¿cuál es la importancia de la disciplina interior, cuya base podría ser la autoobservación y el cultivo de la actitud correcta? En realidad la disciplina es exterior en este caso, porque disciplina aquí tiene que ver con cuestiones que tiene que aprender a sustentar la personalidad, con cuestiones donde el ego tiene que aprender a llevar a la personalidad el reconocimiento del orden interno. No existe disciplina desde el punto de vista filosófico genuino si no estamos hablando de la captación del orden interno y aprender a aplicarlo en lo que momentáneamente, en lo que transitoriamente, en lo que cotidianamente vamos haciendo. Entonces, realmente no es disciplina interior, es disciplina en su verdadero sentido, quiere decir la capacidad de permitirnos actuar reflejando la relación con el orden interno, quiere decir que nuestra actuación en la materia refleje el orden interior. Desde esa posibilidad, la autoobservación va a estar guiada por ese orden interno. Porque un individuo puede intentar observarse, pero si no está presente la influencia y la vida interna, él va a tener una óptica en esa observación donde posiblemente haya una gran interferencia por parte de todos aquellos ilusiones, anhelos, fantasías que tiene respecto de sí mismo. Hay personas que creen estar haciendo un trabajo efectivo de autoobservación. En realidad lo que están haciendo, y no lo saben, es un trabajo de confirmación compulsiva de las ilusiones y fantasías que tienen respecto a sí mismas. Y están absolutamente convencidas de que están haciendo un trabajo de autoobservación. Y ese trabajo no es válido. ¿Y cómo reconocer cuál es el verdadero? ¿Cómo reconocer la luz de la oscuridad? ¿Cómo? Porque uno pasó algunos momentos en oscuridad, otros momentos en luz. Es así. ¿Cómo reconocer el orden interno? Y porque en algún momento vamos a ser tocados por una energía que prácticamente era desconocida para nosotros. Cuando estamos relacionados y estamos comprometidos con la fuerza de la materia, casi exclusivamente, el orden interno es algo desconocido. Pero cuando realmente empezamos a aceptar la propuesta interna e intentamos polarizarnos con las leyes internas, con la energía de nuestra conciencia interior, gradualmente ese orden empieza a manifestarse en nuestro ser. Empieza a darnos una cualidad diferente, una condición diferente. El orden interno es una condición o cualidad diferente, es la condición o cualidad de la vida interior. Ahí está la diferencia. Esa condición o cualidad de la vida interna empieza a darnos una óptica diferente de la realidad. Entonces la autoobservación pasa a ser genuina, porque no importa lo que nosotros creemos o no respecto a nosotros mismos, lo importante es qué está estimulando la vida interna para que podamos ver en nosotros. Es la vida interna la que realmente, son las leyes internas las que realmente van a influenciar nuestra conciencia en la materia para que podamos vernos como somos. Si lo único que importa y que tiene valor es la óptica interna de esto que somos en la materia. ¿Qué importa lo que nosotros pensamos que somos en la materia si nuestra conciencia interior tuviera una óptica totalmente diferente? Nosotros podríamos darle un tratamiento correcto a la vida material desde la ilusión de lo que creemos que somos. Seguro si que difiere no. Absolutamente de lo que nuestra propia alma tiene como concepto respecto a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que intentamos hacer, a lo que creímos que fuimos. Entonces realmente desde ahí es que tenemos que trabajar. Acá hay una persona que no da el nombre que dice, ¿hay una necesidad de real de liberarse de las influencias de los reptilianos, como lo explica Corrado? Primero no sé quién es Corrado, pero no podemos adherir a lo que dice, porque no existen reptilianos que estén interfiriendo a la humanidad. La humanidad se basta sola para interferirse. A ver, si reptiliano fuera la simbología, la simbolización, el símbolo de las fuerzas psíquicas que operan en este planeta, de las fuerzas astrales, de las fuerzas mentales, de la capa psíquica, podríamos decir que, bueno, es una simbolización. Pero sabemos que cuando se habla de reptilianos, están hablando de supuestos seres que tienen el dominio oculto de este planeta y que están instalados subrepticiamente en las grandes naciones, en las cúpulas de poder. Prácticamente si le tironeas de la cara a no sé quién van a aparecer escamas abajo. Todo esto realmente es una posición muy ingenua, muy, muy, muy ingenua, muy básica de la comprensión de algunas cosas de lo que ocurre en el planeta. Eso viene a ser como una pregunta anterior, ¿no? El desvío de la verdad. ¿Podés leerlo nuevamente? ¿Lo tenés a mano ahí, sí, Mónica? Lo buscamos en un segundito. Y esto es así, realmente no existen seres extraterrestres o de condición similar a estos que están señalando que tengan un dominio sobre el planeta. Para esto nos bastamos nosotros. Hay seres humanos, y no reptilianos, seres humanos que forman parte de una casta de seres que están absolutamente comprometidos con las fuerzas de la oscuridad, que son herramientas de esas fuerzas y están haciendo muy bien su trabajo, quiere decir, están trabajando muy bien para hundir a la humanidad y el planeta. No necesitamos que nos den una mano desde afuera. Nos bastamos nosotros, quiere decir, es como querer quitarle responsabilidad a una gran cantidad de personas que forman parte de esta humanidad, entre la cual estamos haciendo esta gran natación evolutiva, que tienen esta condición retrógrada, involutiva. Dice, ¿hay una gran necesidad real de liberarse de la influencia de los reptilianos, como lo explica Corrado? Nosotros tenemos una gran necesidad de dejar de estar influenciados, comprometidos, identificados con las fuerzas que están en la materia, que son realmente las que fueron alimentadas en un grado tal que terminaron generando lo que hoy conocemos, influencias tremendas sobre una gran porción de la humanidad que responde a estas fuerzas, las alimenta, las retroalimenta y responde a estas fuerzas. Tenemos que aprender a entrar en sintonía e identificación con nuestra fuente interna de vida. Fueran reptilianos, fueran fuerzas involutivas, fuera lo que fuera, si estamos identificados con ellos y no con las leyes internas, estamos cediendo el terreno igual. ¿Qué importa cuál fuera el nombre, llegado el caso, con que identifiquemos estas fuerzas, si en realidad no estamos haciendo lo correcto, que es aprender a estar en sintonía con la fuente de armonía y equilibrio, que es la que nos facilitaría romper esta identificación compulsiva con las fuerzas materiales? Esta identificación, más allá del nombre que le pongamos, que le pusiéramos, tiene que ser disuelta este compromiso, esta complicidad tiene que ser disuelto por adhesión a las leyes espirituales y por el cultivo de una actitud que nos permita manifestar la relación interna. Acá tenemos una pregunta de César Casín. Dice, ¿el trabajo interior hoy es eficaz sin iniciación regular o esta tiene hoy otra característica? Habría que ver a qué está haciendo referencia César con iniciación regular. Creo que es a la del ciclo anterior. A las iniciaciones del ciclo anterior. Si fuera eso, todas estas cuestiones del ciclo anterior hoy son folclóricas. Nadie alimentando el folclorismo ni intentando reproducir cosas del ciclo anterior que podríamos denominar, como las estamos denominando, folclóricas, podría trascender nada en particular. Hoy el trabajo, ya sabemos cuál es muy simple, por eso la mayoría de las personas no quieren asumirlo, porque las personas prefieren que le sigan vendiendo una cantidad de protocolos, una cantidad de rituales, e incluso procesos que tienen que ver con esta venta de iniciaciones, que es tan común, estas cuestiones inherentes a abrirles chakras, a tomar cursos, a pagar grandes cantidades de dinero por cursos, por iniciaciones. Todo eso no sirve de nada, es un entretenimiento, y la gente prefiere seguir entretenida. Hoy es tan austero, tan espartano el trabajo, y a su vez tan efectivo, porque si las personas se dispusieran a hacerlo, aunque sea lo intentaran suficientemente, verían la efectividad que tiene. Cuanto más superfluo y recargado de cosas inservibles es aquello que nosotros queremos poner en práctica para elevar nuestra conciencia, para alinear nuestra conciencia, para armonizarla, menos efectivo es. Esta belleza de la desnudez, del silencio, de la quietud, de la entrega y de la donación de nuestra conciencia a las leyes internas, es lo único que tenemos a mano como herramienta efectiva. Querer utilizar otra cosa es ir por la superficialidad, por más de lo mismo, lo que ya hicimos y cómo estamos. Nosotros ya ensayamos mucho como cultura planetaria eso. No sirve. No fue suficientemente efectivo en el ciclo anterior y menos efectivo es ahora. Todas estas cosas que son remanentes del ciclo anterior no tienen efectividad genuina hoy. Siguen siendo un entretenimiento para personas que no entienden que son las fuerzas disuasivas las que están detrás de todo este tipo de ofrecimientos. Joaquín Díaz te pregunta, ¿por qué hablas de purificación o transición y no de superación de la situación? La superación de la situación se va a dar cuando se dé la purificación y la transición avance. La superación es el resultado de un proceso de purificación y de un proceso de transición. No puede haber superación mientras la basura sigue estando barrida bajo la alfombra. Entonces la purificación quita lo que no sirve de un campo de conciencia. Purificar un campo de conciencia es retirar de ese campo lo inservible. La ley de purificación retira de un campo lo inservible. Cuando la ley de purificación fue aplicada cósmicamente de la manera que corresponde a ese campo, entonces el proceso de transición, que es aquel proceso mediante el cual la ley de purificación y de transmutación fueron actuando, nos hace llegar a esta otra etapa, ¿cuál? La superación. Pero no hay superación si la basura sigue abajo de la alfombra. No hay superación si el patrón vibratorio que tenía que ser transmutado no es transmutado. Si no hay purificación y no hay transmutación, no hay superación. No es cambiar en horizontal figuritas. Es realmente generar un movimiento de apertura hacia este campo de conciencia, hacia este campo de vida cósmica terrestre, donde las energías puedan renovarlo, donde realmente aquello que formó parte de lo que hasta hoy es la vida cósmica de este planeta haya quedado superado. Bueno, Liliana Batista nos dice, ¿de qué manera visualizar mejor la paz para nuestro planeta en estos momentos de caos? La manera que nosotros sugerimos es que la persona puede entablar una relación vibratoria, una relación de empatías, de alineación con la fuente de equilibrio y armonía que está dentro de ella. Porque la paz es algo subjetivo, cada uno entiende por paz algo diferente. Si nosotros le preguntamos allá a Mariano qué es paz, nos puede dar una definición de paz. Si le preguntamos a Silvina, que está sentada atrás de Mariano, otra, a Mónica, a vos, a mí. Quiere decir, paz es la consecuencia de algo en particular. Y para llegar a acercarnos a la paz. Como consecuencia de ese algo, tenemos que transitar realmente, genuinamente, aspectos de armonía y de equilibrio, que sin ellos es importante entender qué es la paz. Entonces, visualizar la paz no sirve de nada si los miembros de esta humanidad todavía no conocen la armonía y el equilibrio. Entonces, un ser que quiere trabajar para la paz de este planeta tiene que ser un espejo de armonía y equilibrio, tiene que encontrar la sintonía con esa fuente interior de armonía y de equilibrio. Entonces va a estar trabajando para que en algún momento, cuando la conciencia cósmica lo considere, la paz emerja a consecuencia de la preservación y la estabilidad de un grado genuino de armonía y equilibrio. No hay modo de que en este planeta emerja y se instale la paz si no hay una estabilización lo suficientemente efectiva en términos de armonía y de equilibrio. Donde el equilibrio y la armonía fluctúan, la paz es imposible. Entonces, visualizar la paz es una ilusión, un juego de fantasías, si no trabajamos para que la armonía y el equilibrio sean plataformas energéticas estables. Solo sobre la estabilidad de la armonía y el equilibrio puede emerger la paz. Bueno, acá tenemos un mensaje, dice: la generosidad de la energía manifestada en vuestra tarea. Gratitud, hermanos. Rosa Rodríguez. Un abrazo grande, Rosa. Bueno, acá estamos ya medio como pasados del tiempo, ¿no? Tengo dos preguntas, serían seguramente las últimas. Magalí de Chaco habla sobre el servicio. Dice: ¿cómo saber si podríamos estar sirviendo más y no lo estamos haciendo? Eso realmente casi todos en este planeta lo podemos tener por seguro. Quiere decir, todos nosotros podríamos servir más de lo que podemos servir, porque todos nosotros podemos reforzar todavía más la comunión con nuestra vida interna. En este planeta es muy difícil decir que los seres están en estrecha y estable comunión con su vida interna, en estrecha y estable comunión con las leyes espirituales, en estrecha y estable comunión con la armonía y el equilibrio, como estábamos diciendo recién. Entonces, todos nosotros podemos reducir más las distancias que nos separan de la fuente de equilibrio y de armonía, que nos separan de las leyes internas. Entonces, a partir de reducir todavía más esa distancia, incluso en quienes esa distancia estuviera suficientemente reducida, en quienes hubieran logrado suficiente alineación y sintonía, siempre se puede un poco más. ¿Por qué? Porque siempre podemos empujar un poco más, reducir un poco más esta complicidad que, cuando estamos un poco distraídos, automáticamente emerge con las fuerzas materiales, esta identificación con la fuerza de la materia. Siempre se puede reducir un poco más la identificación con las fuerzas de la materia y reforzar más la comunión interior. Entonces, siempre se puede servir un poco más. Con seguridad, Magalí, vos y todos los demás, todos nosotros podemos hacer eso siempre un poco más, intentar hacerlo un poco más. Bueno, esta sería la última pregunta del día de hoy, y todas las demás quedan para la próxima. Estela Maris Ubertone dice: ¿qué significa que estamos en el final de los tiempos? El final de los tiempos es una forma simbólica de hablar de la finalización de un ciclo cósmico para el planeta Tierra, que es el ciclo de transición planetaria. Porque existen ciclos polares, entre estos dos ciclos polares hay un elemento de fusión, que es la transición, el ciclo de transición planetaria. Entonces, el final de los tiempos es precisamente el final del ajuste purificatorio y transmutatorio del planeta, donde finalmente la transición se va a agotar y va a poder instalarse ya de lleno la regencia de la ley evolutiva superior en el planeta Tierra. Quiere decir, quedar trascendida la ley del karma material y que todas las partículas que van a habitar la superficie terrestre pasen a ser regidas por la ley evolutiva superior. También hay algo simbólico en esto de utilizar la palabra tiempo, porque la palabra tiempo habla del predominio del campo psíquico sobre la verdad y la realidad. Quiere decir, la palabra tiempo es una palabra prácticamente ajustada e inventada para la mente. Tiempo y espacio, en realidad, cósmicamente, no son nada de lo que aparentan ser. El espacio no es lo que aparenta ser, lo que la conciencia humana de esta superficie registra, y el tiempo mucho menos. El final de los tiempos es el final de un ciclo, porque la energía cronológica y la energía temporal, en realidad, son herramientas que deberían subordinarse y reflejar los ciclos internos de la vida. Nosotros hicimos que exista una escisión, una separación enorme. Entonces, la energía temporal y la cronológica responden exclusivamente a las fuerzas de la materia y no a los ciclos interiores. pero eso se habla de encontrar la sincronicidad entre la conciencia externa y la conciencia interior, que es la misma sincronicidad que debería haber existido siempre entre esta expresión que conocemos como energía temporal o cronológica y los ciclos que deberían haberse reflejado en ella, encontrando en la energía temporal una herramienta evolutiva y no, por el contrario, una herramienta de escisión, una herramienta de separación, de separatividad y de materialismo. ¿Esta frase está inserta en algún libro sagrado o es algo que se dice en forma cotidiana? En algunos libros inspirados se habla del final de los tiempos. Quiere decir que ya se estaba sabiendo, ¿no es cierto?, en aquel entonces, porque la gente dice, bueno, ¿qué está pasando ahora? Pero esto ya está previsto desde que el mundo es mundo. Sí, pero de todos modos tengamos en cuenta algo. La conciencia humana guarda subconscientemente esta realidad desde siempre, porque no es la primera vez que se está agotando un ciclo. La diferencia es que esta es la primera vez que la Tierra va a salir en su superficie de la ley de karma y va a pasar a la ley evolutiva superior, y que por primera vez la purificación va a ser global y no territorial. En la Lemuria y en la Atlántida, los procesos purificatorios y los cierres de ciclos fueron territoriales. No abarcaron todo el planeta por igual. Esta es la primera vez que la purificación y un cierre tan importante de esta naturaleza, un juicio, quiere decir una selección tan fundamental como esta, va a abarcar la totalidad de la superficie terrestre con este valor agregado, dejando atrás la expresión kármica y abriéndose un nuevo ciclo bajo ley evolutiva superior. Los seres que hoy estamos encarnados, encarnamos sabiendo que íbamos a estar en este periodo, ¿no es cierto?, encarnados. ¿Qué tenemos que hacer en ese? Sabiendo es una palabra particular. Bueno, internamente. Algunos seres están encarnados habiendo aceptado su planificación interna, conscientes de que iban a participar de una transición planetaria como esta. Pero la mayoría de las personas no tienen noción de la condición del planeta donde están encarnados. Ni siquiera la mayoría tiene noción de esa condición antes de encarnar. Porque para tener nociones de ciertas cuestiones planetarias hay que tener un grado de sintonía interior y de apertura espiritual. Lamentablemente, la mayor parte de la humanidad que forma parte de esto que nosotros conformamos como cultura planetaria está tan sumida en el materialismo que incluso antes de encarnar no tenía ideas hacia dónde estaba siendo dirigida. ¿Por qué? Porque para captar aspectos de la vida cósmica tan importantes como estos, que es una transición entre dos polos, entre leyes y la definición cósmica del rumbo planetario, hace falta tener una sintonía, hace falta tener una comunión interior y cósmica que está ausente en la mayoría de los seres humanos. Entonces, solo una minoría dijo sí y encarnó a sabiendas de venir a colaborar con esta transición. ¿Y cómo se ofrecieron a colaborar? Consumándola en sí mismos. Quiere decir, los seres que hemos encarnado para asistir a la transición, nos ofrecimos a consumarla nosotros mismos. Quiere decir que todos los cambios que tenían que darse en el planeta encontraron en nuestra conciencia un terreno fértil. No solo es un cambio planetario, sino sistémico también, ¿no es cierto? Absolutamente. Es como tirar una piedra a un estanque, ese famoso símbolo. La piedra le puede pegar un pececito en la cabeza, pobrecito, pero el efecto es en todo el estanque. Bueno, estamos terminando. ¿Quedó algo, Mónica? Por mi parte, nada. Ahí vos te veo con una pila de papeles. Bueno, quedarán será para la próxima. Sí, exactamente. Bueno, Daniel, agradecemos tu ofrecimiento siempre tan oportuno, ¿no es cierto?, y tan esperado. Esta es una tarea que UXIM, Centro de Servicio Planetario, desenvuelve. Nosotros, los que estamos en esta mesa, somos herramientas, nada más. Agradecemos a las personas el envío de todo este material hermoso que permitió el programa de hoy, el estudio de hoy, y los próximos, porque estos los vamos a ir reservando. Bien, y recordarle también a los oyentes que Daniel Gagliardo va a estar el 22 de enero en el Hotel Uritorco, en la calle Alem 671, de 19 a 21 horas aproximadamente, ofreciendo el primer estudio del año 2017, el ciclo de conferencias que Daniel da anualmente por todas partes del mundo, ¿no?, por decir así. Así que, bueno, iniciaría esta primera gira acá en Capilla del Monte. Así que, bueno, están todos invitados. La entrada, como siempre, es libre y gratuita. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa desde la conciencia y el cosmos. Un camino